You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, estamos en Ágora Sol Radio y arranca Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y además ahora podemos decir también que anunciado en televisión. Hoy más anunciado en televisión que nunca. Sí, claro, me mira el doctor Harry, pues claro que sí. Estamos en el canal 33, aparte de Ágora Sol Radio. Y como nos va a acompañar la peña de Toma la Tele, pues más televisión que nunca. Si traen una cámara ellos, pues mira, ya son dos. Y la nuestra, que es chiquitilla, pues tres. Bienvenidos a Barrio Canino. Hoy vamos a hablar de los medios que han nacido al calor del 15M, de alguno de ellos. Aquí en Madrid tenemos dos muy buenos ejemplos de proyectos que están funcionando: el periódico Madrid 15M y lo que decíamos antes, Toma la Tele. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy además, aquí en Barrio Canino, es el día del camarón. Harry, ¿qué pasa, tío? Olé. Buenas tardes. Son bueno, ¿eh? Aquí huele a camarón. Camarón con Tomatito, con Paco y con toda la banda. Vienen todos. A ver qué pasa. Sí, 20 años ya de la muerte de Camarón y la verdad que no habíamos puesto mucho flamenco en el programa. Siempre nos acusan de tener demasiada cresta. Pues eso vais a enterar de lo que es bueno. Y presentar a Paco con el camarón de fondo me pone los pelos como Scorpions. Buenas tardes, Paco, tío, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy más elegante que nunca y deseando comer anchoas. Traes aire del sur, tío, y con camarón dos veces. Los aires del sur, esos son mis vientos. Ya también tenemos la mesa llena de invitados, así que vamos poco a poco. La gente de Toma la Tele. Lolo, ¿a ti te mola el camarón o cómo vamos? Mucho, me gusta mucho. Pues has venido el día adecuado, entonces. También por parte de Toma la Tele tenemos a Íñigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí no me gusta el marisco. El único camarón que se agarra a Íñigo es el de Toma la Tele. Ay, ay. Y por parte de Madrid 15M tenemos a Felipe. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues muy contento de venir aquí por primera vez. ¿Tú eres del camarón? Sí, totalmente. Sí. Y también tenemos a José Andrés. ¿Tú eres del camarón? ¿A quién no le gusta camarón? ¿A ti también? Por supuesto. O sea, mayoría aplastante, hemos dejado solo a Íñigo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar hoy. Antes de que acabe el programa, además, recibiremos a otro invitado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Si trae anchoas, que las traiga. De momento nos quedamos con la voz del camarón. Y os recordamos que aquí en Barrio Canino nos podéis seguir a través del Twitter en las cuentas @AgoraSolRadio y @BarrioCanino. Estamos emitiendo en directo a través de la emisión online de Ágora Sol Radio, las www.agorasolradio.org. También nos puedes ver en directo a través de la emisión del TDT de Canal 33 en vuestra televisión aquí local, aquí en Madrid, cómodamente tumbados en vuestro sofá y con el ventilador o el aire acondicionado puesto, lo cual nos da bastante envidia. Y bueno, tenéis todos los programas y buena parte de los vídeos y cosas que suceden en esta mesa, pues colgados en nuestro blog y en nuestro podcast, en barriocanino.blogspot.com. Y si hemos presentado a los invitados, doctor Harry, lo mejor es que el invitado de lujo, que es el camarón, 20 años después de su fallecimiento, que se cumplía este lunes pasado, pues lo mejor es que iba a decir que se presente el mismo, no. Pero alguien que sí que conoce al camarón muy bien. Hoy toda la música de Barrio Canino será del camarón. En esta casa tan familiar, y tan acogedora de mi hermano Eugenio Martín, va a tener el gusto de brindarle mi sobrino José el camarón de la isla, que es de sí, que es de sí. No un camaroncillo de esos cualquiera de los ríos, de esos que son pedepa. Le va a dedicar a Eugenio y a su señora Lola una cosa, cantar y tocar por él mismo, sin acompañamiento de guitarra de nadie, echando lo que la Virgen del Carmen y su madre le dio al darle la luz del día. Va a cantar y va a tocar como canta y tocan los gitanos, pero como canta y tocan los gitanos cuando les duelen esa fatiga, que pueden decir, con mi fatiga yo me quedo descansado. Voy a cantar un poquito por soledad, que se lo voy a dedicar a mi amigo Eugenio y a su señora y familia. Aquí le tenéis al maestro, que no sabía cantar solo, también, perdón, también sabía tocar. Y aquí lo demostraba, en el año 67, antes de empezar a grabar sus discos, antes de conocer a Paco de Lucía ni a nadie, el hombre ya se había paseado y se había pateado todo el sur. Y aquí estaba en casa de, bueno, de un, no es un familiar, era un amigo de su tío, Antonio de la Calzada, Eugenio Martín. Era en Sevilla uno de los pocos lugares donde por aquellos años el flamenco tenía cobijo y se podían todavía montar tablas improvisados. Y aquí le tenéis cómo sonaba en aquella época, jovenzuelo todavía, inexperto. Pero no era este el tema que hemos elegido para tema canino, como todas las semanas. Si había un tema de camarón, y hemos buscado, y en ningún tema habla de perros, ni dice perro, ni chucho, ni can, ni nada por el estilo, y mira que tiene canciones este hombre, pues si había un tema rabalero y de barrio que podíamos utilizar de camarón, era el que le hizo Kiko Veneno, Volando Voy. No hay un tema más rabalero que dentro del flamenco que la rumba, ni un palo más de barrio. ¿Y qué pasó? Pues que en aquellos años 79, cuando Camarón iba a grabar La Leyenda del Tiempo, se le presentó en Sevilla la Virgen del Carmen, que le dio la gracia al nacer, y por medio de Kiko Veneno, que le compuso este tema, igual la guitarrica de Raimundo Amador sonando de fondo, dijo aquello de: porque a mí lo que me va es la marcha tropical, y a nosotros también. Thank you. Ay, madre mía, el camarón, que hace ya 20 años que no está con nosotros, como diría alguno que yo conozco, está vivo, está ahí bien vivo, y es de verdad. Como decía tu compadre, dice, esto es como Dios, que lleva 2000 años, pero mejor porque vive todavía. Bueno, pues nos servía esta canción para iniciar unas cuantas canciones que vamos a escuchar hoy del camarón, pero sobre todo también para ya sí que sí empezar la entrevista con la peña de Toma la Tele y del periódico Madrid 15M. Nos mola porque nosotros nos sentimos bastante hermanos con ellos. Nosotros me refiero a Agora Sol Radio. Vamos a intentar hablar un poco por toda la emisora hoy, Barrio Canino, pues porque de alguna manera son tres proyectos, hay muchos más, pero tres proyectos de comunicación que hemos surgido, hay que incluirse dentro de esta entrevista, que hemos surgido a raíz del 15M. De alguna manera todos, ahora lo hablamos más despacio, pero habremos vivido el 15M muy de cerca y bueno, pues por unos derroteros u otros hemos acabado implementando esa filosofía y esa metodología de trabajo y esa intencionalidad que emanaba del 15M por dentro de estos medios de comunicación. Concretamente hoy pues nos interesaba conocer un poco más a Toma la Tele y a Madrid 15M, dos medios que ya habéis pasado por Agora Sol Radio en numerosas ocasiones, pero que bueno, que siempre mola volvernos a juntar y porque además siempre hay cosas que contar. Así que buenas tardes de nuevo, Lolo, Íñigo. Y contarnos un poquillo qué es Toma la Tele. Bueno, pues Toma la Tele es un proyecto de televisión básicamente web que nace más o menos a mediados, finales de marzo de este año. Y bueno, pues en principio lo que buscaba era dar la posibilidad a todas las asambleas de, no necesariamente Madrid, a todas las asambleas en general nacidas en el 15M y a muchísimos colectivos a poder generar contenidos, distribuir contenidos, tener una coordinación mayor en cuanto a los materiales de audiovisuales que las asambleas fueran teniendo, etcétera. Y eso era un poco una de las primeras ideas. También el ir creando producción propia, el ir permitiendo, pues eso, la posibilidad de que unos mensajes que y unas formas de hacer tele que no estábamos viendo habitualmente, pues se empezaran a poder ver. Y es un proyecto que más o menos tiene eso, ese arranque, pero realmente es un proyecto que se va construyendo según va avanzando, porque lo que tenemos es un modelo de debate y de construcción completamente horizontal, completamente transversal. Entonces, según se van incorporando nuevos pesados y nuevos compañeros, pues vamos redefiniéndolo y va cambiando. Entonces, bueno, así a bote pronto. ¿Tú quieres decir algo más, Íñigo? Lo has dicho todo muy bien. Yo soy un recién llegado. Sí, nos ha reventado la entrevista. Nos hemos quedado ya sin preguntas. No, yo corroboro todo lo que dice porque yo soy un recién llegado a Toma la Tele y es así. Es un proyecto horizontal, abierto, cualquiera puede participar y está como aquí, con las ventanas y las puertas abiertas, que me llama mucho la atención eso de la radio con las ventanas y las puertas abiertas. Pues Toma la Tele está con las ventanas y las puertas abiertas para todo lo que quiera participar. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge? Porque yo entiendo que un periódico y hasta una radio, que es algo así un poco, puedes improvisarlo, pero improvisar una, entiendo que no se improvisa, pero sacar de la nada una tele, ¿Cómo sale? ¿De dónde sale esta idea de montar una tele? Pues sí, sí se improvisa. Realmente esto es caos enlatado en esencia pura. No sé, yo creo que, bueno, en los orígenes me parece que está en un montón de asambleas de barrio que prácticamente desde el principio, cuando en mayo empieza a estructurarse mucho trabajo de barrio y había unos grupos muy activos de audiovisuales en Sol, pues en muchos barrios sale también la necesidad, la iniciativa de hacer cosas con audiovisuales, de crear webs, de crear... Entonces, ese es un poco el origen. Lo que pasa es que fue bastante caótico, pues costó mucho, muchas iniciativas, muchas tentativas, y es como os decía antes, en un momento dado, yo creo que a partir de la cabalgata indignada, a partir de después de Navidad, etcétera, cuando, pues porque tenía que ser así, ni más ni menos, un grupo de personas en concreto se plantea, venga, pues vamos a intentar sacar toda esta energía para adelante. Y bueno, pues consiguieron en un plazo muy muy cortito, realmente un mes y pico de discusiones, y como decía, a partir de marzo, prácticamente con reuniones en las que se iba construyendo en asambleas de una a otra, se iba construyendo todo sobre la marcha, grupos de trabajo, iniciativas, etcétera, pues se ha ido improvisando. Y sí ha sido, o sea, la necesidad ha sido la que nos ha ido obligando a hacer camino al andar, ¿no? Suena muy poeta barato, pero es así. Había otros grupos, otras asambleas de producción de vídeo en la acampada Sol, como por ejemplo Audiovisual. ¿Qué ha pasado con estos grupos? ¿Se han integrado en Toma la Tele? ¿Ellos siguen en paralelo? ¿Tienen relación? No, hay relación. La gente de Toma la Tele está en Audiovisual y viceversa, y por supuesto que hay relación. Pero ahondando un poco la pregunta anterior y recogiendo un poco la que me has hecho, estos televisiones surgen también por la necesidad de sumar más voces al espectro televisivo español, cada vez más concentrado en unas pocas medios y manos, pues es de cajón que van a nacer no solo Toma la Tele, sino televisiones como Setas y Audiovisual y muchas más, para llenar ese vacío que se crea dentro de la población, ya no solo dentro del 15M, ¿no? Recuerdo cuando, no sé, hace meses, ¿no? Ya no me acuerdo cuánto, ya es tanto el tiempo que ha pasado, que vinieron aquí representantes de bastantes asambleas de barrio y nos hablaban, pues desde la asamblea de Carabanchel como en el centro El Eco, ¿no?, que habían liberado felizmente en aquella época, se empezaba a gestar una especie de plató, decían, para empezar a funcionar. ¿Cómo fue aquello, enfrentaros a un sitio enorme, vacío, y convertirlo en un plato de televisión? Bueno, es un proyecto todavía, es un proyecto que está y no está a la vez, porque sí que es verdad que ahí se han grabado cosas propias del Eco y se han grabado otras actividades que se gestaban allí, y de hecho en los orígenes, digamos, como que había varios grupos, sectores, vectores, etcétera, uno de ellos era el de Carabanchel, ¿no? Había una gente que estaba muy centrada más en una web o en la necesidad de una web, otra gente planteaba más la producción, otra gente planteaba mucho el... Y en concreto, pues los cansinos de Carabanchel eran los que siempre tiraban con lo del rollo del plató del Eco, el rollo del plató del Eco. Bueno, pues al final yo creo que más tarde, más temprano, y espero que sea muy, muy, muy pronto, acabaremos teniendo ya un plató un poco más, no tan esporádico como está el plató del Eco ahora mismo. Pero bueno, sí, era uno de los, casi te diría que una de las patas que teníamos, ¿no? Pero de todas formas... Sí que había la necesidad, ahora que has dicho lo del Eco y aunando un poco con el tema de la Osera, que estamos un poco tristes, etcétera, o de la Salamanquesa, que eran próximos a mi barrio y que tanto hemos disfrutado, etcétera, la idea de los platós, aunque los compas del Eco eran los que más la habían dinamizado, siempre teníamos la idea de que fuera un plató rotante y un plató que fuera pudiendo ir a asambleas, pudiendo ir a centros sociales, y esa es una idea base de Toma la Tele, ¿no? Que es una televisión, además de que se construye de una forma muy participativa, muy asamblearia, que tenga esa virtualidad, esa movilidad, es yo creo que una de las características más en esencia, que antes hablábamos de pluralidad de voces y la necesidad de tomar tele, las hay, o sea, aquí hay televisiones que nos dan papas con ondas de hace 7 o 8 años, lo que pasa es que lo jodido, entre comillas, es que muchas veces... A nosotros mismos, incluso de unas u otras televisiones, etcétera, nos ha costado conocer toda la variedad que había de televisiones, conocer toda la cantidad de iniciativas, Y yo creo que en el 15M lo que en parte nos hemos planteado y propuesto ha sido: vamos a conocernos, vamos a contactar, ¿no? Ya como decíais antes, entre Ágora, el periódico, grupos pre-15M, si se puede llamar así y tal, sino también con muchísimas televisiones comunitarias, con muchísimos medios comunitarios, que la potencialidad que tenemos conociéndonos y creando red es infinitamente más grande que la que de forma aislada antes y ahora podemos tener. Y ahora que lleváis ya unos mesecillos funcionando, ¿cómo valoráis pues el volumen de visitas de la web o la participación de las asambleas, el volumen de publicación de gente? ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Se ha quedado corto? ¿Os ha excedido? ¿Os ha superado técnicamente y estáis desbordados? ¿Cómo estáis? Nosotros muy contentos. Las visitas son numerosas y eso nos alienta. Pero no queremos caer en la autocomplacencia, que tenemos motivos para ello, pero no es nada útil. Y entonces es mejor pensar que poner más lejos las expectativas para llegar bien lejos. Entendemos ¿Cuántas visitas habéis tenido por ahora? El mes pasado 36.000, en mayo 32.000 y 36.500, perdón, esos 500 es muy importante. Seguro. Y creo que en marzo, no sé, eran pocas, 5.000 o 6.000. Era relativamente poca, arrancó. En mayo hubo una demanda muy alta, los días 12, 13, 14 y 15. Entonces, que en junio hayamos mantenido, incluso superado un poco esas expectativas, pues es muy, muy alentador. Y el volumen de publicaciones, que también es importante, porque no solamente las visitas, sino pues en qué medida se pueden aportar contenidos nuevos. Yo la verdad es que estos días he estado mirando, porque cotillo ahora un poco más, porque Barrio Canino también publicamos cosas ahí, y veo que el ritmo de publicaciones es altísimo. Y más alto que tiene que ser, más alto que tiene que ser. Yo estoy muy contento, vamos. No sé, Lolo, di tú algo sobre eso. Sí, hombre, una de las características que antes comentábamos es esa, que todos los colectivos y todas las asambleas, animarles a que sean ellos mismos los que generen los propios contenidos. Hasta ahora, muchas veces, pues algunos grupos sí actuaban un poco más independientemente y generaban, pero lo que nos estaban pidiendo es: chicos, venir aquí, cubrir estas charlas, cubrir esta presentación de esta actividad, etcétera, ¿no? La idea no es tanto eso, porque tampoco somos una televisión con una estructura de medios que pueda a todas las demandas que cada vez van sumándose. Esto es una progresión exponencial, sino que realmente sean los colectivos y las asambleas y otras teles, los medios, entre comillas, así hermanos, que vayan generando sus propios contenidos. Entonces, por un lado, nosotros cada vez estamos intentando hacer más cosas, pero lo bonito de esta historia es que sean muchas asambleas y muchos grupos los que ellos generen sus contenidos. Entonces, no sabemos la... ¿Qué tipo de contenidos se pueden encontrar en Toma la Tele? Bueno, ahora es todo muy informativo, ¿no? La agenda informativa es la que marca un poco los contenidos de Toma la Tele. Pero están todo tipo de contenidos. O sea, tenemos desde grupos de humor, ficción, que bueno, tardan un poco y llegarán. Un poco de paciencia al espectador, llegarán. Pero no solo hay reportajes informativos, hay temas muy calientes, mineros, desahucios. Eso, realmente cubrirlo todo es relativamente difícil. Y bueno, con el esfuerzo de todo el mundo y de gente ajena un poco a Toma la Tele, se está consiguiendo, ¿no? Poder emitir desahucios en directos para nosotros es muy importante. Interesante, ¿eh? La propuesta de Toma la Tele. Vamos a seguir ahora... No, perdona, ¿no os habéis planteado un programa de telerrealidad de desahucios? El desahucio del día. Bueno, lamentablemente es telerrealidad. Ojalá fueran ficción. Muy interesante el proyecto de Toma la Tele, y además doblemente interesante porque además está funcionando bien. No todas las cosas interesantes acaban funcionando, pero esta ha conseguido esos dos valores. Pero bueno, hoy vamos a seguir hablando con ellos y además no solamente preguntando, sino dialogando también con el proyecto que también nos acompaña hoy en la tele, en la mesa. No solamente Toma la Tele, sino también el periódico Madrid 15M, el periódico de las asambleas. Ese es el sobrenombre que ellos han venido trayendo, y bueno, pues también un proyecto escrito que pretende dar voz precisamente a eso, a un montón de asambleas. Si no me equivoco, en este último número había visto que había 57, me parece que eran 57 asambleas, ayudando además a financiar el proyecto, lo cual es bastante alucinante. José Andrés, Felipe, contarnos un poco cómo nace ese Madrid 15M y cómo estáis ahora. Pues el periódico Madrid 15M empezó a tener sus ideas en un proyecto antes de que acabara el año 2011. Yo me incorporé en enero a las reuniones en la librería Malatesta, en Tirso de Molina, y surgió para dar voz precisamente al sobrenombre del periódico, que son las Asambleas Populares de Madrid, ya sean de la capital o el resto de la comunidad. Y bueno, pues me dio tiempo justo antes del lanzamiento, que fue en el ECO, que lo nombrabais antes, el 4 de febrero. Y desde entonces hemos sacado 6 números. El primero fue de prueba, el 0, y ahora el último ha sido el 5. Y ha ido variando la tirada, pero siempre bastante alta y contentos. En función de que decías que varía la tirada, en función de que varía de posibilidades, de medios, de expectativas. Sí, también por el número de páginas, porque sacamos para mayo un especial, que eran de 32, y al mes siguiente otro de 24. Generalmente el número habitual de páginas es 16. ¿Y qué tirada tenéis habitualmente o de media? ¿Cuántos periódicos estáis sacando? Pues en este último número han sido una tirada de 35.000 ejemplares. ¿35.000? Sí, se empezó en un número cero... No, perdón la broma, no. Pero no son 35.500, son 35.000. Sí, son 35.000. Solo, nos gana lo de Toma la Tele. Sí, esta última tirada han sido de 35.000 ejemplares, que antes han llegado a ser 40 o algo así. Siempre ha sido de entre 30 y 40 mil ejemplares, salvo ese primer número promocional que nos planteamos que fuese de 10.000 ejemplares para presentárselo a las asambleas y que aceptasen el proyecto, pero acabó siendo de 20.000 porque antes de que estuviese ya lo habían aceptado bastante bien. O sea, os lanzasteis a lo loco, ¿no? Planteamos el proyecto, lo hacemos, lo ponemos en marcha y luego ya se lo presentamos a las asambleas a ver si les gusta. No, exactamente así no fue. Estaba aprobado en una APM desde antes. A final del año pasado, desde la Asamblea de Villaverde sale el proyecto, se presenta en una APM, se aprueba que se ponga en marcha y se hace ese número cero promocional para que volver a presentar a las asambleas y que se vayan sumando. Y ahí ya han ido sumándose hasta que hemos tenido tirada de 40.000 ejemplares. ¿Cuánta gente hace falta para un proyecto como este? ¿Cuántos estáis colaborando ahora mismo en el proyecto? El grupo de trabajo suele ser de unas 15 personas o así, más o menos. Pero claro, no solo es el grupo de trabajo que llega, decide, gestiona información de las asambleas y lo edita. Luego están el resto de asambleas que se dedican a financiarlo y a distribuirlo. Y claro, contabilizar un número de personas en una asamblea es algo inviable. Bueno, se me ocurría una pregunta que además habíamos estado nosotros comentando esta semana acerca de bueno, cómo os financiáis, de vuestro modo de llegar a la gente y el tema de los bonos, que es lo que habíamos estado comentando esta semana. Comentarnos un poco cómo está acerca de esas tres preguntas. Vuestros medios de financiación, qué modos tenéis de llegar y esta posibilidad de los bonos. Los medios de financiación son las propias asambleas. El periódico es suyo, lo entienden como suyo, deciden que salga y las asambleas piden bonos. El concepto de bono significa que por 5 euros le tocan X ejemplares del periódico. Por lo tanto, en función de cuántos bonos de 5 euros hayan pedido, se hace una tirada mayor o menor, también dependería de cuántas páginas tenga esa tirada, y después se divide en cuántos ejemplares le tocarían a cada bono. Que en el último, por ejemplo, creo que han sido por cada bono de 5 euros 64 ejemplares. ¿Y con esos bonos es suficiente para pagar una tirada, por ejemplo, de, en este caso, 36.000 ejemplares? ¿Llega? La cosa es que han sido 35.000 ejemplares por los bonos que había, porque la tirada se hace en función de cuántos bonos se demanden las asambleas. De tal manera que el sistema es perfectamente sostenible, ¿no? Hay más bonos, hay más ejemplares, hay menos bonos, hay menos ejemplares, pero digamos que nunca se pierde dinero normalmente. No se pierde dinero. De hecho, el dinero está, y en función del que esté se hace una tirada. El dinero nunca se va a perder porque nadie está aportando. Si X asambleas ponen X dinero, recibirán para lo que dé ese dinero. Cuando las asambleas no pongan, no habrá. Nunca se puede perder dinero porque no hay un dinero que se esté generando y guardando como remanente, jamás. Muy buena propuesta. La verdad es que me ha gustado esa idea. Este es un tema que vamos a hablar en profundidad, yo creo que después, y es el reto al que nos enfrentamos en muchas ocasiones, pues los medios que hemos nacido a raíz del 15M, ¿no? El tema de la financiación, ya no tanto la financiación sino la supervivencia, ¿no? Cómo hacer esto a largo plazo, porque voluntariamente siempre podemos estar mucho tiempo y con mucha dedicación, pero no indefinidamente, ¿no? Porque lamentablemente siempre surgen cosas que en nuestra vida que acaban acuciando y acaban deteriorando los proyectos, así que hablaremos de eso. Vamos a escuchar un poquito más al Camarón Y además también nos tenemos que trasladar alguna pregunta ya que está surgiendo a través de Twitter. Lo vamos a ir soltando ya, pero lo contestáis luego. Nos pregunta Fanetín por las licencias que utilizáis en cada uno de los medios. Así que vamos a escuchar al Camarón y luego hablamos de esto, que es interesante también. Siempre hay preguntas capciosas, maldita sea. Bueno, pues vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo un poco. Vamos a intentar que sea, en medida de lo posible, cronológico. Y si habíamos empezado con Camarón muy jovenzuelo en el 67, pues nos vamos a ir a muy pocos años después, dos concretamente, que era cuando comenzaba su andadura de la mano Paco Lucía en 1969, y los dos bajo la dirección de Antonio Sánchez, el padre de Paco de Lucía, que la verdad que al menos en esta primera etapa camaronera de los nueve primeros discos que parió junto a Paco de Lucía bajo, y vuelvo a decir, férrea dirección de Antonio Sánchez, que se cuajaban de esta manera, ¿no? Tirando de tradicionales, unos temas tradicionales, temas compuestos por Antonio Sánchez, los arreglos de cargo de Paco de Lucía, y el Camarón le daba el arte, y con eso valía. Se grababan del tirón y como sonaba, no hacía falta más, la verdad. La gente que conozcáis su obra sabéis que no hacía falta ni muchos estudios ni muchos arreglos para que saliera una joyita de cada disco. Vámonos a ir al primer disco. Todos estos nueve discos se llaman igual, Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, que esto curiosamente era una especie de cuidado que tenía, ¿no?, Antonio Sánchez, para que la carrera de su hijo Paco se mantuviera intacta y separada, ¿no?, que no fuera un simple guitarrista acompañador, ¿no?, que digamos que su nombre apareciera siempre. De hecho lo consiguió, todos sabemos que Paco de Lucía sigue siendo un gran guitarrista, o quizá uno de los mejores, pero en aquella época todavía eran dos chavales jóvenes que empezaban. Y este primer disco, al igual que todos los demás, se llamaba Camarón de la Isla, como en la colaboración especial de Paco Lucía. Se conocieron los discos por el tema que los abría. El tema que abría este primer disco era Al verte las flores lloran. Y en este tema, nada más empezar, la primera estrofa que dice Camarón es: anda y métete en aquel rincón donde las mosquitas no te coman. Esto parecía que era ya una advertencia que le hacía Camarón a todos aquellos que a lo largo de su carrera se dedicaron a criticarle. Todos estos puristas y flamencólicos, como dicen los arias, pues dedicado para todos ellos, Al verte las flores lloran. Quédame los cartones. Barrio Canino. Al verte las flores lloran, ese era el camarón. Hoy decíamos que también hacíamos ese homenaje a este grandísimo artista. Hace ya 20 años que falleció, este lunes pasado se cumplían. Y bueno, como siempre, entre semana vamos ahí cuadrando un poco las entrevistas, ¿no? ¿Quién va a venir aquí a la mesa? ¿De qué vamos a hablar? Siempre temas que nos sirven un poco para tomar el pulso a lo que está ocurriendo en Madrid y en otras ciudades. Gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero además siempre intentamos acompañarlo con música, ¿no? Y esta semana lo tuvimos muy fácil, porque como era lo de los 20 años del camarón, dijimos, mira, da igual quien venga, al que venga le calzamos el especial del camarón. Y ala, pa'lante, mira, hemos acertado casi con todos los invitados, porque aquí somos bastante camaroneros todos los que estamos. Y bueno, y los que estamos pues son la peña de Toma la Tele y la peña del periódico Madrid 15M, dos proyectos de comunicación muy interesantes, los dos, que han surgido a raíz del movimiento 15M, ¿no? Relacionado, muy relacionado directamente con el movimiento 15M. Ambos, de hecho, en la presentación habéis citado lo mismo, ¿no? Que pretendéis ser un poco ese altavoz y ese amplificador de las asambleas del 15M, unos en cuanto a plataforma de vídeo y otros en cuanto a medio escrito, ¿no? En el periódico. Y decíamos antes de la canción que, bueno, algunas preguntas que nos lanzan por Twitter. Fanetín, siempre muy preocupado por esto de las licencias de autor y demás, nos preguntaba, pues eso, ¿qué tipos de licencias utilizáis en cada uno de vuestros medios? Por ejemplo, empezamos por Toma la Tele. Bueno, Toma la Tele y la producción propia, todavía no hay una decisión firme, pero vamos, está claro que va a ser un Creative Commons. Y en cuanto a los contenidos que la gente sube y lleva, pues también los pedimos en Creative Commons, pero también entendemos que la responsabilidad es de los usuarios que los cuelgan, ¿no? Nosotros simplemente los incrustamos ahí. Un matiz de lo que estamos generando, o sea, Íñigo se refiere porque realmente la mayoría de proyectos que hay todavía están germinándose, pero de las autopromos, de lo que estamos haciendo como cobertura, etcétera, etcétera, sí que específicamente cuando lo colgamos está puesto como Creative Commons. Eso luego. Y en el caso del periódico Madrid 15M, en el caso de Madrid 15M son licencias libres. Hay muchas, aunque la gente no lo sepa, pero creo asegurar que es un Creative Commons. Al fin y al cabo, cualquier contenido del periódico acaba estando firmado por el articulista de turno o la asamblea de turno. Así que es un Creative Commons que seguramente muchos de esos artículos ya están publicados en internet, en Tomar los Barrios o algo así, que ya también está bajo licencia Creative Commons. Licenciando sobre licencias auténticas. En cualquier caso, hemos tenido aquí también algún programa donde hablamos largo y tendido sobre las licencias y los tipos que hay. En cualquier caso, entiendo cuando decís ambos que son licencias libres, son, entiendo, libres del todo. O sea, no hay ningún tipo de salvaguarda, ni me guardo para totalmente mí. Totalmente libres. Okay. Bueno, pues si os parece, tomamos un poco el pulso así a las preguntas que nos quedan en plan charleta, y según nos vaya interesando vamos hablando y ya está y listo. Hay una cuestión que nosotros aquí en Agora Sol Radio también andamos hablando, venimos hablando bastante últimamente, que es el tema del mantenimiento o sostenimiento del medio, ¿no? En vuestro caso pues hablamos de dos medios distintos, televisión y prensa, pero ¿cómo viene a ser un poco, o qué dificultades veis o resultan más, o habéis visto con el transcurrir del proyecto, que son las que son más difíciles de salvar, en todo caso? ¿Qué problemas habéis visto que son los que más acechan ahí? Bueno, mi experiencia con Toma la Tele, gratamente, es que no hace falta dinero para hacer televisión. Esto es un mensaje que todo el mundo debería grabarse bien profundo en su mente, porque si esperas a tener la financiación, igual no tengas la televisión, ¿no? Es verdad, y decías y comentábamos, no sé si a micrófono abierto o cerrado, que voluntariamente igual el proyecto no es sostenible a largo plazo, ¿no? Pero como también es un proyecto abierto, el proyecto será lo que los miembros quieran que sea. En ese sentido, tampoco tenemos por qué proyectarlo a largo plazo, ni dejar de proyectarlo a largo plazo, ¿no? Cuando veamos problemas de financiación, veremos cómo los solucionamos según van viniendo. Afortunadamente, hasta ahora no los tenemos. Sí, en realidad lo que dice Íñigo es completamente así desde el principio, y ahí sí que no hay improvisación, o sea, es algo que se tuvo claro. Hombre, en cierto sentido, cuando muchas veces lo hemos comentado, pues ahora lo decía de que a lo mejor no puede tener sostenibilidad mucho tiempo si no hay, pues yo no lo tengo tampoco claro, porque ¿por qué no va a tener esto durante los próximos 25 años sostenibilidad si ha estado teniendo sostenibilidad 3 meses? Igual, solamente es cuestión de que roten las personas si es que llega el caso de que tengan un nivel de saturación determinado, y Eternum de los Eternum puede tener la sostenibilidad que tenga que tener. Otra cosa es que en un momento determinado al grupo que en su momento pueda tener esa decisión decida plantearse alguna otra forma de tener esa sostenibilidad, que no a lo mejor la palabra es necesariamente financiación, sino sostenibilidad, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, pues eso ocurrirá, pero ni siquiera yo me atrevo a pensar que no puede tener esto eternamente, este modelo de sostenibilidad completamente voluntario. ¿Por qué no? Pues, hombre, yo no sé si podré estar yo todo el tiempo, pero Toma la Tele no es Íñigo, ni es yo, o sea, ni es Zaquia, ni es... habrá otros. ¿Cuánto tiempo dedicáis al cabo del día, no sé, individualmente o como grupo, a Toma la Tele, tanto a mantener la web como a la grabación de actos? Bueno, nadie lo ha contado, ¿no? Hay gente que echa días enteros y hay gente que no echa ni 5 minutos, ¿no? Afortunadamente funciona caóticamente. Cada cual echa el tiempo que puede, quiere o le da la gana, y por ahora basta. ¿Y la web, el mantenimiento, requiere mucho esfuerzo o más o menos se puede hacer rápido la administración de lo que os llega? Hay pocas personas, entiendo yo, que se dedican a eso y están un poco sobresaturados y están pensando en crear herramientas informáticas que les descarguen ese trabajo. En eso están. En vuestro caso, en el caso del periódico Madrid 15M, el tema de la financiación está claro, pero la sostenibilidad es otra cosa, es decir, el trabajo que invertís. Sí, la sostenibilidad no pasa por cuestión de financiación, porque, como has dicho, está claro, es cuando hay sale, cuando no hay no sale. Sería más una cuestión de las fuerzas del grupo de trabajo, que pretende ser rotativo y que, desde aquí hago ahora mismo un llamamiento a todas las... ¿Has dicho pretende? ¿Qué quiere decir? Pretende ser, sí, queremos que sea rotativo, así que sea ya, por favor. Entonces, los problemas reales serían una cuestión de fuerzas para poder sacar cada número, y la sostenibilidad también pasaría por una cuestión de tener una... Ahora mismo simplemente es un periódico que sale a la calle, pero no tiene ningún paraguas legal, ningún paraguas jurídico, algo que lo constituya en algo más seguro de cara a una futura publicación de... Creo que hablaba de 25 años. Pues de cara a 25 años no tenemos nada que nos asegure eso, y es un debate que se quiere ahora mismo plantear a todos aquellos que son los partícipes y benefactores, dueños, y a todos los niveles del periódico, son las asambleas. Esos serían los auténticos problemas, las fuerzas del periódico, la fuerza del grupo de trabajo y el plantear un paraguas legal. Sí, creo que es un poco la situación en la que nos estamos viendo todos, que las cosas salen, que no hace falta tanto dinero, que si le metes trabajo las cosas salen adelante, pero que estamos trabajando mucho para que salgan adelante. Y bueno, bien está, porque así ganamos en libertad, en independencia, y bien está. Nos hablabais de las asambleas. ¿Cómo gestionáis toda la información que os llega? Que tiene que ser una locura. Ellos lo hacen a través de vía web, pero vosotros, ¿cómo conseguís gestionar toda esa información? Pues tenemos contactos con algunos de los que nos reunimos, asistimos a asambleas populares del 15M, y sobre todo es vía correo electrónico. Tenemos uno para mandar artículos, porque además de los redactores también pretendemos que desde las asambleas nos envíen la información. Lógicamente se valora y se ve para que sea publicable. Y uno de los correos que comentaba es el de envío de textos, que sería el de redacción. Y el otro sería ya para los pedidos, el de administración. ¿Hay alguien que marque la línea editorial del periódico? Sí, prácticamente la APM, porque cuando se presentó el proyecto, se presentó un texto de proyecto que fue aprobado. es en el número 0, hubo un falso editorial, porque no hay ninguna editorial, nadie va a hablar en nombre de Madrid 15M, de las asambleas, ni del movimiento. Al contrario que Juan Carlos, que está hablando hoy en nombre de toda Radio Ágora. No nos representas. Y de toda España. Y en ese falso editorial se planteaba lo que viene siendo la línea de publicación, de que sí, que no. Cosas obvias como ciertos comentarios racistas, homófobos e insultos, está clarísimo que no, pero la cuestión es sobre qué se puede, quién puede y quién no puede. Se estableció desde el primer día que representantes políticos o sindicales o religiosos no tenían cabida en este proyecto, que el grupo de trabajo estaba abierto, era horizontal y demás, pero sin que pudiera llegar a estar supeditado a toda esta gente, pues grupos sindicales, políticos, religiosos. Es lo que marca la línea. Todo lo que llegue de una asamblea tiene prioridad absoluta para ser publicado. Los textos de opinión que lleguen, pues se irán valorando más o menos si convulgan o no convulgan con lo que es el 15M, y luego a la hora de buscar cierto articulista, pues igual el grupo de trabajo decide buscar a alguien que normalmente suele ser alguien que ya ha hablado en la conferencia de la asamblea fulanita o que ha participado en los ciclos de la asamblea menganita, así que tampoco es muy, muy complejo el que sí o el que no. En vuestro caso, en el caso de Toma la Tele, ¿tenéis este tipo de dilemas acerca de qué se emite, qué no se emite, qué contenidos? ¿Cómo se lleva este tema? Bueno, sí, a veces en alguna ocasión ha salido alguna duda, pero en general, bueno, nosotros para entender, por un lado hay que ver que los distintos partícipes, normalmente asambleas, pero también hay colectivos que no necesariamente son asambleas de barrio, cuando empiezan a participar en el proyecto, se les da un usuario con su password. Es la forma en la que entendemos que es una forma de participación lo más horizontal posible, sin filtros de ningún tipo. Entonces, en el momento que eso es así, ellos ya están subiendo y descargando, al ser todo Creative Commons, como decíamos, con la licencia más amplia posible, pueden estar subiendo y descargando los contenidos para a su gusto, para los usos que quieran. Pero eso es lo que estaría en la web. Pero claro, nosotros tenemos dentro de la estructura de la web una estructura parecida a una parrilla convencional. Entonces, la parrilla convencional tiene 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, independientemente de que la web, al tener una estructura de embebidos, puede estar ahí todo el contenido del mundo, la parrilla no. La parrilla tiene las horas que tiene. Entonces, sí que tiene que haber necesariamente un filtro, pero en el sentido, no es un filtro político, ni es un filtro, sino un filtro de que no cabe todo y de que se tienen que decidir cuáles son los contenidos más actuales y más interesantes para que en esas horas pueda verse ese material. Entonces, bueno, pues a veces hay unas dudas entre unos y otros y tal, y se va discutiendo, y eso sí lo hace un equipo de la asamblea de la tele, pero yo más allá de eso no... No, yo quiero contar mi experiencia, que llegué hace un mes y desde el primer día pertenezco al grupo de trabajo de Parrilla y tomo decisiones en ese grupo. O sea, la pregunta de quién toma las decisiones, el que quiera trabajar. Claro, claro, es en este caso, según os contabais en el periódico, digamos que de alguna manera el filtro es el filtro 15M, es decir, nace de las asambleas, parte de las asambleas, y luego se ha puesto una determinada norma que se acordaron, entiendo, por asamblea también. Pero si hay una línea editorial, bueno, si le podríamos llamar así, no sé, de alguna manera, que sea relacionado con el 15M, entiendo. Pero es que no hay editorial, realmente. Ya. Entonces, bueno, las asambleas suministran textos, las asambleas financian el periódico, las asambleas distribuyen el periódico, la línea editorial son las asambleas en última instancia. Claro, sin embargo, en el caso de la televisión, digamos que entiendo que el origen o la fuente de la información o de contenidos es más diversa, ¿creéis? No sé, comparando uno con otro. Bueno, yo creo que los intereses de los que pertenecemos a Toma la Tele son muy parecidos, ¿no? En cuanto a línea de informativo y así. Enseguida hay consensos sobre qué se informa y qué temas tienen prioridad sobre otros. Pero como es abierto, está abierto a la participación de todo aquel que quiera venir. Nosotros, yo voy a contar una cuestión interna de la radio. Abrimos la participación, como bien has dicho tú al inicio, tanto las ventanas como las puertas están abiertas, los bolsillos cerrados, así es nuestra vida. Y pidiendo colaboración, vino una persona que quería hacer un programa tipo Iker Jiménez en la radio. Claro, esto suponía no queremos cortar la libertad a nadie. A nosotros nadie nos dice de qué tenemos que hablar o de qué no. Pero por otro lado entendíamos que un programa tipo Iker Jiménez, ¿qué carajo hace en Ágora? Pero bueno, no todo tiene por qué ser información y política y demás, ¿no? Y esto creó un debate fuerte en la radio. Imagino que en el periódico, por su tipología, está más adscrito a información y opinión, y luego además tenéis una relación más directa con las asambleas. Pero en vuestro caso, sin embargo, sí que nos hablabais de humor, nos hablabais de... Es decir, es más difícil gestionar los contenidos porque lo que os llegue va a ser más amplio, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como decía Lolo, nosotros trabajamos a dos velocidades, ¿no? Tenemos el archivo, que es general, y ahí todo el que tenga una cuenta de usuario puede subir sus contenidos sin ningún tipo de censura, como decían ellos, salvo insultos, racismo, xenofobia y cosas así. Pero el grupo de parrilla es un grupo conformado, ¿no? El que quiera influir en ese grupo, pues tendrá que participar en ese grupo y consensuar con el resto del grupo qué se va a emitir en la parrilla. ¿Emitiríais ambos, en los dos casos, noticias sobre ovnis en vuestro periódico o un programa que hubieran hecho especial sobre apariciones fantasmales en el Casa de América, en el Parque de Linares? A eso nos vamos. En Madrid 15M sí, pero probablemente con matices. Es decir, si hay que rellenar 16 páginas, 24, 32, las que buenamente se puedan, y nos sobran... Ese texto lo manda una asamblea de barrio, que es un texto consensuado, pues evidentemente tiene toda la legitimidad del mundo para en su periódico publicarlo. Si hay cuatro que se nos caen, pues a lo mejor hay que decirles, compás, para el siguiente quizá, pensando. Pero evidentemente un texto de una asamblea tienen toda la legitimidad del mundo para publicar cualquier cosa, siempre y cuando pues no se insulten y se caiga en todo lo que comentábamos antes, y aparte la politización. Si cierto texto consensuado por una asamblea cae de un lado político, pues tampoco... Es que el proyecto que aprobaron explica mejor eso de caer de un lado político. O sea, porque es muy sencillo caer de un lado. No te iba a adscribirse a un partido. Politización, pero hablando de partidos. Evidentemente no. O sea, por ejemplo, en un texto que no se podría elogiar claramente a un partido, entiendo. No se debe. ¿Vale? Que realmente no eso, se debe. Yo creo que es una premisa que tienen clara todas las asambleas. No se debe hacer apología de cierto partido pero político. Pero se le podría criticar. Sí. No obstante, vuelvo a decir que cualquier texto consensuado por una asamblea tiene cabida, es publicable y, por supuesto, tiene toda la legitimidad porque es su periódico y pues son ellos los que pueden publicar. Ahora, si me viene un panegírico de cualquier partido político, es un agravio comparativo para con el resto de asambleas, por lo tanto, no es una cuestión de que el grupo de trabajo decida que no, sino el texto que han aprobado el resto de asambleas es el que decide que no se puede publicar. Estaba solo eso. Que de repente ha aparecido esto, intuitivamente lo entiendo muy bien, es muy lógico, pero por un instante me he dado cuenta que no se admite el elogio, pero sí la crítica. Somos españoles, por favor. Claro. Interesante, interesante. Nos preguntan también por el Twitter. Nuevamente Fanetín nos pregunta, concretamente para Toma la Tele, sobre el tema de las retransmisiones y los streamings. ¿Cómo lo montáis? ¿Qué URLs utilizáis? ¿Qué servidores utilizáis? ¿Dónde se ven? ¿Y qué tipo de coberturas os interesa hacer por streaming? Bueno, la parte técnica, si Íñigo se atreve un poco más, yo la verdad es que en eso estoy un poco perdido, porque hay dos o tres compas que son los que llevan más la parte, les llamamos los electroduendes, cariñosamente, y son los que llevan más toda la parte técnica y de administración de la web, la parte más telemática, etcétera. Entonces, ahí me pierdo un poco. Con respecto a los streamers y a todo el tema del streaming, que es una parte fundamental en la cobertura de una agenda que está haciendo Toma la Tele, la verdad es que ahí vuelve a ser un poco característica esencial la... No sé cómo llamarlo, no sé si que vampirizamos o chupamos los recursos de otros medios hermanos, amigos, o que realmente nosotros no tenemos fronteras y no nos planteamos esas cosas, pero constantemente estamos disfrutando de la colaboración de compañeros de asambleas, de compañeros del periódico, de compañeros de emisora Ágora o de otras radios, que van con su radio, van con su móvil, con el bambúser dichoso, con el software necesario para hacer streaming, que nos llaman, nos mandan un Twitter, un WhatsApp, lo que sea, y nos avisan de que si les enlazamos podemos, o sea, en ese sentido el videoactivismo del que se nutre el Toma la Tele, que hace a lo mejor un año yo creo que nos podría sonar un poco a todos a algo novedoso o algo extraño, es nuestro día a día. O sea, estamos nutriéndonos a veces de personajes de barrio que les conocemos, otras veces de gente de la propia tele, pero es algo que además estamos trabajando y desarrollando para que sea cada vez más, o sea, el poder tener muchísimo más reporteros de los que ninguna televisión con el mayor presupuesto que pueda tener en España pueda tener. Entonces, en ese sentido, lo del streaming para nosotros es esencial. De hecho, propio Estefan, bueno, con su nick, como antes se ha presentado, Fanetín, ha colaborado con nosotros en más ocasiones, y si no para de darnos la plasta ahora en el programa y mandarnos más Twitter, no va a volver a colaborar ya más. Censura directa. No, pero es muy interesante, porque le queremos mucho. Gracias a las coberturas de Estefan Grueso y de muchos otros como Estefan Grueso, con el Bambuser y con herramientas similares a estas, que lo que tú decías, que hace algunos meses no habíamos oído ni hablar de ellas, y ahora pues lo oímos diariamente y lo utilizamos pues casi también diariamente, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso hay cientos o miles en algunos casos de personas que pueden seguir un evento que en este momento te pilla lejos, pero no por eso te deja de interesar, y lo puedes seguir de primera mano como si estuvieras ahí al otro lado del móvil. Afortunadamente, pero también quisiera decir que, bueno, desafortunadamente utilizamos herramientas de terceros, ¿no? Herramientas de terceros nos dan dependencia publicitaria en muchos casos, y sí que quería aclarar que estamos creando un laboratorio, se ha hablado de ello en Toma la Tele, para que los streamings sean propios, ¿no? No solo depender del Bambuser o herramientas de terceros que de alguna manera te meten la publicidad. Bueno, nos promete Fanetín, y os lo dice ya también a vosotros, que va a estar en la entrada de los mineros el martes. Ya lo decimos, ya aprovechamos para sacarlo aquí y decirlo. El martes por la noche, a las 10 de la noche, por la zona de Moncloa, entra esta marcha negra, que esta marcha del carbón, que, bueno, no sé si vosotros, pero muchos estamos siguiendo con mucho interés y que tenemos cierta expectación, ¿no? Y también ganas de recibirlos aquí en Madrid. Será el martes por la noche, a las 10 de la noche. Va a salir oscuro, yo no sé, esto del streaming se hace de magia, pero habrá que llevar un foco o algo para alumbrar aquello. Bueno, los mineros son apañados, seguro que llevan algo. Y sus lámparas, hombre. Bueno, y ya que decimos, hablamos de los mineros, pues también al día siguiente también se podrá hacer buen streaming por la mañana en la marcha hacia el Ministerio de Industria, y por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en la manifestación que va a ir desde Atocha hasta Sol, que bueno, yo creo que es una buena ocasión para hacer el recibimiento para a esta gente que ha pateado tanto y pelea tanto todos estos días, ¿no? Bueno, ha dicho Fanetín que va a estar ahí en la entrada. No sé si luego se quedará al día siguiente también. Yo creo que sí. Si Fanetín es un incansable. Tiene la batería del móvil frito. Bueno, pues si os parece vamos a ir otro temita camaronero ahí un poquito. Habíamos hablado ya antes de cuando pusimos el Volando Boy de que Camarón sí había supuesto un poco una revolución, ¿no? Dentro del cante, que se le criticó mucho desde los flamencólicos, ¿no? Estos adictos al flamenco puristas, estos señores así que están en la oscuridad con un puro que critican. Pues esos mismos. Pero no fue solamente La Leyenda del Tiempo donde Camarón, que mezcló jazz y rock y no sé, se ha hablado mucho de este disco últimamente, ya antes había soliviantado un poco al personal, introduciendo nuevas formas y nuevos palos o nuevos modos de hacer flamenco. Y en el año 72, no estoy seguro si era el quinto, me parece, la quinta publicación o sexta que hacía con Paco de Lucía, de nuevo se llamaba igual, ¿no? Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco Lucía, volumen, el que fuera ya, pero que adquiere el nombre de Canastera. Canastera era el primer tema que podíamos escuchar al poner el disco, y Canastera es el nuevo palo o el nuevo modo que presentaban Camarón y Paco de Lucía de hacer flamenco. Un nuevo palo que fue muy criticado en su momento, les dijeron, bueno, les llamaron un poco de todo, les dijeron que si era un fandango de Huelva levemente modificado. Bueno, el caso es que al siguiente disco, digamos que recularon un poco, se volvieron al modo tradicional, pero al siguiente, que si quieres caldo, pues toma tres tazas. Metieron dos canasteras y se inventaron otra. Vamos a oír esta que en algún modo se podría considerar la primera gran innovación de Camarón y Paco dentro del mundo del flamenco, Canastera. Canastera, era la voz de Camarón en 1972, y esto es Barrio Canino y Agora Sol Radio. Dice la leyenda que Paco de Lucía le trajo a Camarón un loro que le compró en América, en Sudamérica, y que Camarón le hizo aprender esta canción al loro. Dicen que la cantaba. Claro que se dicen muchas cosas de Camarón, ¿no? Yo no me imagino al loro cantando esta canción, las cosas como tampoco, son. Tampoco, ¿eh? Bueno. No sé, es que me he quedado sin palabras después de eso. Estoy visualizando al loro ahí con el canastera, tío. Yo he oído a loros imitar el sonido del móvil, ¿eh? y politono de Camarón también lo pueden imitar perfectamente. Bueno, pues seguimos aquí hablando con la peña de Toma la Tele y del periódico Madrid 15M. Estamos hablando, pues, toda una serie de triquiñuelas que hay que montarse en la vida para abrir un medio ciudadano, independiente. Pero que, bueno, que realmente también es verdad que el 15M y toda la actividad que ha habido estos meses atrás aquí en Madrid y en otras ciudades ha sido, digamos, el caldo cultivo favorable para que estos medios existan, en televisión, en prensa o incluso también en radio. Vamos a hablar también de lo malo, porque siempre son dificultades, cosas que uno se plantea y no salen. Vamos a hablar de lo malo, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran fracaso, la gran cuestión pendiente que tienen vuestros medios, por ejemplo, Madrid 15M, el periódico? Algo que digas, mira, esto no hemos sido capaces de sacarlo adelante, hemos intentado y vemos que lo seguimos intentando, pero tocamos en piedra cada vez que lo hablamos, por hablar algo chungo. Gran fracaso ahora mismo creo que ninguno. Vale, qué maravilla, ¿eh? No, en serio, si nos planteamos un número cero con 10.000 ejemplares, rápidamente tuvo que subir a 20.000, es todo lo que se va planteando. Va saliendo poco a poco. Es claro, el gran reto es que sea el periódico de todas las asambleas de Madrid, que sea realmente Madrid 15M, pero vamos cerca de ello, así que de momento fracaso no podría decir ninguno. ¿Os faltan algunas? Que algunas que no sepáis nada de ellas, que sí, que no se hayan pronunciado. Sí, alguna queda. Ahora mismo son cerca de 40 asambleas las que ya han consensuado la participación e implicación en el proyecto. Pero como creo que recordabais antes, la distribución de este último número y los bonos los pidieron desde 50 y algo. Entonces no sé exactamente cuál es el número de asambleas que quedan funcionando en todo Madrid, pero vamos cerca de alcanzar el 100%, o por lo menos el 99%. Con eso nos conformamos. Gran éxito de Madrid 15M por todos los lados, ¿eh? La verdad es que es asombroso. Yo lo digo porque están aquí y cuando no están también lo digo. Es alucinante tirar de 35.000, 40.000 ejemplares de un periódico gratuito y además coordinar. Me imagino el lío que tiene que ser coordinar todos los emails y todas las noticias de todas esas asambleas. Pero vamos a hablar también un poco del otro lado. El otro lado, que es el lector en vuestro caso y el espectador en el vuestro. ¿Qué tipo de gente creéis que le interesa vuestra noticia? ¿Quiénes son vuestros lectores? Yo creo que el público al que va dirigido debe tener un claro compromiso social, estar críticos ante todo lo que está ocurriendo, pero nosotros tratamos de llegar al mayor posible y deben verlo así. No nos cerramos en banda, y gente que a lo mejor no se posicionaba con estos temas para denunciar las malas situaciones, quizá a partir de ahora está empezando a crecer y lo van leyendo más gente. ¿Estáis pensando en algún momento? Sé que es muy difícil, es casi una ilusión mía más que algo verdaderamente posible, pero ¿consideráis que en algún momento podréis repartir de manera gratuita o cobrando el periódico, como hoy se hace con el 20 minutos, para que se amplíe el tipo de lector y que ya no sea solamente alguien tan comprometido, sino que personas, por así decir, más externas al mundo político puedan tener una información más veraz? El periódico se reparte así. Las asambleas lo adquieren para distribuirlo. Pero entonces, normalmente se distribuye, yo por ejemplo lo he encontrado siempre en centros sociales o en lugares más activos, o sea, de ambiente activista. Claro, en ciertos lugares hay una especie de repositorio seguramente donde hay unos cuantos ejemplares para que te puedas llevar, pero me consta y sé que ciertas asambleas, lo cual ya depende de cada una, se dedican a distribuirlo en peluquerías, en tiendas de barrio, en el metro, Entonces, si está ese rollo del 20 minutos de distribuirlo para todo el público, está. Y claro, en última instancia es una decisión de la Asamblea X, que tiene un único bono, dónde lo quiere llevar, si dejar todos sus ejemplares en el centro social de al lado, o si tiene muchísimos, porque es un barrio muy activo, una asamblea muy grande, pues empezar a distribuirlo ahí, en peluquerías, en el metro, en la carnicería. Es que en nuestro caso, al tratarse de un periódico impreso, se necesita mandar a una imprenta en las rotativas, entonces eso cuesta dinero, y de ahí la necesidad de los bonos, claro. Entonces, sí, no iba tanto por la cuestión de la financiación de los bonos, sino hasta qué punto es necesario que el lector medio, es decir, la persona que conoce menos este ambiente, tenga acceso a otro tipo de información, que creo que en el fondo es el motivo por el que todos nosotros, como medio, tenemos la ambición de existir. Es decir, no es tanto por quiero hacer un periódico, quiero sentirme periodista, sino que entendemos que hay una carencia informativa, porque la mayoría de medios informativos ordinarios no son libres, e intentamos cubrir una parcela de la información. No sé qué sensación tenéis al respecto. ¿Creéis que somos necesarios porque en los medios usuales no se da la información que debería? Por eso, y seguramente por muchos más motivos. Un periódico como Madrid 15M es un altavoz para las asambleas, es una plataforma para que generen debate, para que hablen de sus movilizaciones, de sus acciones, de su referéndum, que muchas veces hacen referéndum, y también es una herramienta que sirve para una cohesión de todas las asambleas entre ellas y una organización interna. Entonces, necesario es, más allá de porque cuando el 15M sale en los medios dicen lo que dicen, sino porque la alternativa, el 15M es muy malo y ha hecho esto, es el FMI o viceversa. Entonces, una información de barrio de lo que hacen los ciudadanos de a pie y las asambleas no existe, y ahí es bastante importante que medios como Toma la Tele, como Agora Sol, como Madrid 15M estén, pero no que sea importante porque ellos digan es importante, sino porque la gente ha entendido que es importante el informarse de lo que yo estoy haciendo y lo que mi vecino de al lado está haciendo, y así nos ponemos en común para hacer algo más nuevo todavía. Antes de que continuéis, no vais a librar, pues que la pregunta de cuál ha sido vuestro mayor fracaso que había quedado en el aire, pues si acaso era un marrón, os lo vamos a volver a hacer y luego ya nos habláis de vuestro público. En este caso nos toca saber qué es lo que ha fracasado Toma la Tele. Exactamente. Pues a ver, la verdad es que yo creo que porque el periodo que llevamos existiendo es muy breve, muy breve, voy a decirlo, que no tenemos ningún fracaso diciendo antes esto, para no sonar muy soberbio ni muy... porque realmente fracaso como tal yo no entiendo que hayamos tenido ninguno. Sí que es verdad que la cobertura de algunos eventos que nos había parecido muy importante, pues yo voy a recordar ahora que no... Que nadie se moleste, pero teníamos el propósito de, con la iniciativa que hubo de murales del agua, hechos por la plataforma de antiprivatización de Canal Isabel II, queríamos haber ayudado mucho más de forma activa. Al final, bueno, en Toma la Tele estábamos en contacto con asambleas que ya tenían usuarios de participar en Toma la Tele, y con la propia organización de la plataforma y La Marea. Y ellos mismos pues nos dotaron de unos contenidos que habían ido grabando cada asamblea, etcétera, etcétera. Y bueno, parte del objetivo estaba cumplido, nos sentimos muy bien porque como habíamos fallado, digamos, como grupo más activo de gente que va a hacer las coberturas, habíamos fallado, pero nos habíamos sentido muy a gusto porque por lo menos la otra parte, que es que las asambleas vayan grabando sus cosas, lo habían hecho y ellos mismos lo habían mandado. Entonces, fíjate que ni siquiera el fracaso de los más gordos que yo veo que hayamos tenido ha sido un fracaso del todo, porque se cubrió con esa otra parte. Entonces eso, por un lado, estaba bien. Y luego de la otra pregunta... La otra pregunta era en cuanto al público. Si bien, bueno, estábamos hablando, nos comentabais en Madrid 15M, que comentaba el profesor M, que el lector medio del periódico puede ser a lo mejor alguien más comprometido, ligado al 15M o algún movimiento social, no sé si en la tele es el mismo caso, aunque me da la sensación de que al obligar a la persona a leer, o sea, el lector tiene que poner algo de su parte y el que mira parece que pone menos, aunque también sufre, todo hay que decirlo. Vale, bueno, voy a decir una cosita rápida porque sé que este tema le gusta mucho a Íñigo y voy a concederle que sea él que lo explique bien la postura diversa plural de Toma la Tele. Lo único que quería decir es que, bueno, nosotros al principio teníamos muy claro que lo más importante era sumar participantes en el proyecto, y que nos preocupaba más que, al ser un proyecto así muy horizontal, sin una línea editorial demasiado clara desde un grupo que lo gestaba, etcétera, era muy difícil separar el espectador del partícipe, porque era un proyecto en sentido muy coral. En la medida en la que, además de que distintos colectivos y asambleas van generando contenidos, y nosotros vamos a intentar siempre cubrir la agenda de acciones, de desahucios, de manifestaciones, etcétera, en la medida en la que damos un paso más y queremos estar empezando ya a partir de ahora a ir generando contenidos de programas de documentales, programas de debate, programas de ficción, como decía Íñigo, ahí sí que nos vemos obligados en que, además de reflexionar sobre los participantes, tenemos que empezar a pensar más en el target, entre comillas, de posible espectador que no es tan activo. Y entonces ahí se generaron los debates de buscar, bueno, pues primero de reflexionar si queremos que fuera una tele más interactiva, más pasiva, más empezamos a comernos el tarro con el espectador y empezamos a plantearnos un poco más. Y bueno, pues es un debate que está abierto, no digo más, y que aquí mi compa Íñigo, pues... Sí, bueno, no sabemos quién es el espectador de Toma la Tele, sabemos el número, pero no sabemos quién es. Lo que está claro es que hay una gran demanda, ¿no? El hecho de que los días 12, 13, 14, 15 de M las visitas subieran exponencialmente, una barbaridad, quiere decir que hay una demanda de gente que busca información alternativa sobre el 15M, ¿no? Eso hay que cubrirlo, obviamente. Ese es lo único que sabemos de nuestro espectador hasta ahora. También sabemos que no queremos que sea un espectador pasivo, que comentabas, ¿no? Queremos que sea un espectador activo. O sea, tú puedes ser la televisión. Cualquiera con un móvil puede estar retransmitiendo un desahucio o lo que él considere interesante. Eso que quede muy claro, porque Toma la Tele está muy abierto a eso. Quizá también... No, perdona, pero no puedo evitar decirlo. ¿No habéis decidido tomar, en vez de pasivo y activo, la opción que tomó Cortázar en Rayuela de espectador hembra y espectador macho, ¿no? No parece muy políticamente correcto, ¿no? No conocemos, no sabemos tampoco las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? De verdad, no conocemos al espectador de Toma la Tele todavía, porque le conoceremos, por supuesto. Pero, y por recoger un poco la anterior pregunta, quizá nuestro mayor fracaso es que nos han pedido muchos servicios y no disponemos de la gente ni de los medios suficientes para cubrir todos esos servicios, ¿no? Entonces lo que hacemos es un llamamiento masivo a participar en Toma la Tele, de verdad, porque aparte es muy entretenido. Dejarnos aprovechar que estás, lánzate y comenta la web y todo eso. Pues eso, todo el que quiera hacer televisión, no solo verla, pues que contacte con Toma la Tele TV y allí encontrará los medios de contactar con ellos y hacer televisión, por supuesto. Ante esta diatriba que se nos presenta, activo o pasivo, ¿tú qué eres? Yo pasivo, eso lo sabe todo el mundo. Por supuesto, nunca suficientemente reverenciado profesor M es la pasividad. Aquí le vemos con su parsimonia habitual hacer un programa de radio. El que no era nada pasivo, o al menos no lo era cuando llegó a Sevilla, era Camarón. Este hombre en 1979 se deja caer por Sevilla, él trabajaba aquí en un tablado en Torre Bermejas, en Madrid. Se acerca por Sevilla y se encuentra allí una fauna que, ojito, amigos, desde pues los hermanos Amador, que estaban ya con Kiko Veneno, habían grabado ya El Hijo de Veneno, el Tomatito acaba de llegar de la India, se había comprado un sitar, imaginaos el asunto, grupos como Smash, Alameda, Dolores, que estaban ya fusionando pues el primer flamenco con algo de rock, y sacos de drogas, pero muchas, muchas y variadas. Ricardo Pachón, que era el hombre que había producido el disco de Veneno, cogió a Camarón, los metió a todos juntos en un estudio y había un montón más de músicos jóvenes en aquella época, que luego ahora ya son el gran star system del flamenco. En aquella época eran jovenzuelos todos y parieron a la leyenda del tiempo. El disco que hoy más se habla de Camarón, no sé si será el mejor o el peor, quizá el que más dio que hablar en su momento. Dicen que la gente, cuando lo compraba, llevaba a su casa y lo ponía, iba a la tienda a devolverlo luego diciendo que eso no era Camarón. Entonces dicen, entre lo poco que vendió y lo que se devolvió, parece ser que es el disco menos vendido de toda su historia. Pero bueno, pues eso, en 1979 Camarón publicaba La Leyenda del Tiempo, ya sin Paco de Lucía, aunque le pidió permiso, parece ser, le dijo, ¿te parece bien? Dijo, es bueno. Entonces ya salió a la calle. ¿Y qué tema vamos a poner? Pues La Leyenda del Tiempo. Porque hay muchos, incluso nos han comentado, nos han dicho, no, poner este otro. Vamos a poner La Leyenda del Tiempo, que es un buen ejemplo para todos vosotros. Pavos, se los das a los del periódico Madrid 15M y te plantan 64 ejemplares en tu casa. Bueno, no tienes que ir tú al Eco de Carabanchel, pero bueno, que te llevas 64 pedazos periódicos por 5 pavos, como dice la cuña. Toma la tele todavía es más barato. Les mandas un email, tú estás en una asamblea, perteneces a un colectivo y ellos te abren una cuenta, y puedo dar fe de que esto es así, te abren una cuenta rápidamente, te mandan un manual también rápidamente y en menos tiempo del que crees estás publicando vídeos en Toma la Tele. Así ha sido para Barrio Canino, no digo yo que... ¿Y nosotros qué hacemos nosotros por 5 pavos? Si yo te contara. Lo que hacemos es radio aquí en Ágora Sol Radio y en Barrio Canino. Decía Íñigo que le sorprendía que estaba aquí la puerta abierta, las ventanas abiertas. Efectivamente, Poco nos importa la calidad del sonido porque sabemos que nos entendéis claro y alto lo que decimos y además no nos da miedo lo que entra por la calle. Puede ser ruido, bueno, vale, pero siempre son cosas interesantes todo lo que entra por la calle. Y antes oíais además a un elemento también importantísimo en el 15M, el puto helicóptero. Ha pasado por aquí a nuestro lado. Todos los que hayáis estado en el ajo, pues le conoceréis también, el puto helicóptero del 15M, y además en el Twitter también dando cera. Pues efectivamente, yo por 5 pavos he sido capaz de hacer muchas cosas. No lo vamos a comentar ahora porque la verdad no es un momento escatológico adecuado, pero bien, vamos a terminar un poco con la entrevista que, la charla, más bien que entrevista que estábamos manteniendo de medios con la gente de Toma la Tele y la gente de el periódico Madrid 15M. Y para acabar un poco la entrevista, conversación, de alguna manera contarnos un poco cuáles son vuestras expectativas. Ya sé que no tanto a nivel de vamos a llegar a todo el mundo, vamos a tirar millones de, no, vamos a tener millones de espectadores, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? Hace tiempo, no hace mucho, hablábamos de una televisión en Brasil que había nacido y era libre todavía, como la vuestra Toma la Tele, y que estaba compitiendo con medios generalistas. ¿Veis eso posible en algún momento? ¿No os importa lo más mínimo? ¿Cómo lo veis? No, yo no sé si es posible o no posible. No sé muy bien. Lo que sí que tengo claro, particularmente hablando solamente en mi nombre, es que el soñar es gratis y nosotros hacemos algo pensando en que hay que hacerlo, y luego pues me imagino que muchos de nosotros en un rinconcito tranquilamente, no es un tema a lo mejor muy debatido, no es algo que nos quite el sueño, no es algo, pero claro que tenemos las expectativas lo más altas posibles, y sobre todo, primero, porque un proyecto cuando estás en él tienes ilusión en que crezca, y sobre todo porque nosotros hacemos esto, creo que la mayoría, desde el convencimiento de la necesidad. Entonces, claro, buscamos el que tenga la mayor difusión posible, el que no se ciña exclusivamente a un, antes comentábamos, a un tipo de espectador, a lo mejor más específico, el que genere la medida de la humildad de las posibilidades, una apertura de mente y un cambio en la realidad. Entonces, bueno, expectativas yo creo que todas, o sea. Vuestro caso en el periódico del 15M es un poco diverso, porque estáis muy adscritos a la propia asamblea, ¿no? Entonces vuestra pretensión de crecimiento depende de lo que decía la propia asamblea, ¿no? Claro, depende de lo que digan las asambleas que quedan y las que están, si deciden implementar su implicación y que sea mayor la tirada para extrapolarlo a más personas, a más barrios, o que el resto del movimiento en otras ciudades decida poner iniciativas iguales en marcha. La cuestión de competir con los medios generalistas es que yo personalmente creo que no, y supongo que todo el mundo dentro del movimiento lo entiende igual. No, porque para competir hay que jugar. Entonces, no estamos jugando a lo que ellos juegan. Estamos simplemente hablando de lo que el 15M hace para el 15M y para que los que no están dentro se enteren del 15M. Y sobre todo, que muchas veces compitiendo con los medios generalistas estás perdiendo todo el público que ha huido de esos medios, ¿no? Que yo creo que es la gran demanda que van buscando en estos medios alternativos, ¿no? En ese sentido también la responsabilidad es grande, porque hay que cubrir ese espacio para toda esa gente que está muy interesada. Claro, pero por un momento imaginaros, el otro día decían en la final esta de la Eurocopa, esta que la vieron no sé cuánto, 19 millones de españoles. Imaginar que un día ven 19 millones de personas, ven un programa de Toma la Tele. Increíble, estaría bien. Yo ese día estaré preocupado por los que no ven. Bueno, pues aquí vamos a acabar esta entrevista muy interesante y os invitamos a que sigáis pendientes de lo que está haciendo Toma la Tele y de lo que está haciendo el periódico Madrid 15M. Dos buenos proyectos, dos grandes ejemplos de cómo el espíritu del 15M y ese sentir ciudadano de crear red, de crear información y difundirla, pues se ha pasado de las plazas, de las calles, a los medios de comunicación, y en proyectos además que están funcionando, que son sostenibles y que son atractivos, que leche, que además son muy necesarios para la gente que quiere encontrar esa información, y que en muchos momentos, todos lo hemos vivido de primera mano, estás en la calle, ves unas cosas, las vives de una manera, pones la tele y dices, esto es otra cosa. Bueno, pues esa historia es la que hay que romper, y desde estos medios de comunicación pues es lo que se intenta. Muchas gracias, Lolo Íñigo, de Toma la Tele, por estar esta tarde aquí hoy en Agora Sol Radio. A nosotros. Y gracias también a José Andrés y a Felipe, pues, del periódico Madrid 15M. A vosotros, gracias. También tenemos que hablar de que esta tarde estamos hablando del Camarón, que si hace 20 años que se murió Camarón, y que estamos haciendo un homenaje. Hay otro invitado, otra invitada en el estudio, que precisamente por eso lo digo, que también trae Camarón. Ella trae la cámara de Toma la Tele. Está con nosotros Zakia, está en la sombra, está grabando el programa para Toma la Tele. Hoy estamos rodeados de cámaras. En un lado tenemos a Canal 33 y en la diagonal opuesta tenemos a Zakia. Eso quiere decir que Zakia está saliendo en Canal 33 y la cámara de Canal 33 en la grabación de Zakia. Estamos aquí en dos frentes. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer para escabullirnos es escuchar otro tema del Camarón, precisamente, y pasamos al siguiente invitado, que ya también está con nosotros en el estudio, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, que de momento ha entrado en el estudio y no ha pitado el detector de metales. Eso quiere decir que si traen anchoas, no las traen lata, las traen bote. Ahora hablamos con él. Pues efectivamente, vamos a escuchar otro tema de este giro por la vida de Camarón que estamos haciendo. Y si había un tema, cuando decidimos hacer esta lista de canciones de Camarón, que iba a sonar, tuvimos claro desde el principio, incluso con nuestro joven Frodo en Estados Unidos, con el cual nos comunicamos habitualmente, era este, Calle Real. Calle Real es el título de un disco también, y de la canción que vamos a escuchar. Fue dos discos posterior a La Leyenda del Tiempo. Camarón ya había asumido los postulados, le habían criticado, le habían insultado y escupido todo lo que le podían haber hecho, y el hombre dijo, muy bien, ahora vais a enteraros de lo que es bueno. Y sacó, aparte de Como el Agua, Calle Real. En este disco, cuando colaboraban todos los músicos que habían colaborado con él en La Leyenda del Tiempo, más Paco de Lucía, más Tomatito, esto es una ensalada de estrellas. El All Stars del flamenco lo podíamos escuchar aquí. Vamos a quedarnos con estos fandangos de la Losno. Y vamos ya con ellos. Camarón. Que rondan los Vos sos Tanino, Tanino, Tanino. Pues sí, aquí seguimos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M hace ya algo más de un año y que además hoy es el programa número 46 de Barrio Canino. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que vamos a estar aquí 46 semanas, incluso alguna más porque alguna hemos faltado, pasando frío, calor y de todo? Y alguna ha sido doble. Y viendo personas, invitados semana tras semana, personas de todo tipo. Y decía yo ahora en el Twitter que si queréis seguir el programa, lo estamos tuiteando también por ahí en las cuentas Agora Sol Radio y Barrio Canino, que no solemos traer políticos a esta mesa. Hoy es una excepción y tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, pero ¿por qué no podéis traer a políticos? No, no podemos, no, no solemos. No, no, no. Sin poder. Hemos tenido una relación pero difusa. Hay políticos y políticos. Yo soy un político, pero además me defino como político. Yo cuando me registro en un hotel pongo profesión político. Así. Me siento orgulloso de ser un político de vocación. No, no, no es tanto una malquerencia por nuestra parte, sino la dificultad de poder hablar verdaderamente con una persona y no con un programa o con un mensaje prescrito. Como exacto, solemos encontrarnos con ese previo, con ese mensaje ya escrito y no se puede hablar, simplemente hablar. De ahí, ante alguna mala experiencia, optamos por simplemente hablar con personas. Bien, no pero con gente. Yo aprovecho para reivindicar la política con mayúsculas, ejercida como una vocación, como la he practicado yo toda mi vida y como la practico, habiendo dejado actividades más lucrativas, de la misma manera que no se puede generalizar, todos los curas son malos, todos los médicos son malos o todos los ingenieros son malos. Y los toreros analfabetos. Hay de todo, ¿no? Yo reivindico la política tal como yo la entiendo y como ha sido una parte de mi vida dedicada a intentar mejorar la vida de los conciudadanos, en la medida de lo posible, con errores, desde la honradez, desde la vocación que siento por esta actividad, que a mí me congratula más el poder haber hecho una carretera donde la gente tenía que subir en burro para llegar a sus casas, pues que a otros un yate o viajar acompañado de bellas señoritas por el Caribe, ¿no? Y ahora ¿qué ejemplo, te ha traído por Madrid? Imagino pues, que no son las anchoas. Yo no sé si han sido. Cuéntanos, no, ¿qué te ha traído cuento, por aquí? Hace 3 años, pues una señora que es la directora general de Espasa me fue a ver al despacho para proponerme que escribiera un libro y le dije que no. Que de ninguna manera, primero porque yo era presidente de Cantabria, me levantaba a las 7, me acostaba a las 11, no tenía tiempo, y luego que las cosas que yo pudiera contar tenía que ser absolutamente libre. Tú cuando estás en un cargo público, como ser presidente de una autonomía, tienes que incluso hacer la pelota a gente que te cae mal. A ver si te dan algo, si te dan un AVE, una carretera, te financian el agua, ¿eh? Entonces tú no puedes hablar mal de Pepiño Blanco, de Zapatero, de Aznar. Y yo les dije, para yo escribir un libro tendría que ser libre. Dentro de que la libertad hay que ponerla con comillas siempre, pero yo creo que soy una de las personas más libres de este país. No soy del PSOE, no soy del PP, no debo nada, no tengo nada. Creo que no he cometido ninguna tropelía conscientemente. Y pasó el tiempo, le dije que no. Y un día, después de que yo fui desalojado del gobierno por ese tsunami del PP que arrasó desde Algeciras hasta el Cabo de Ajo, pues me llamó la señora otra vez, escribe un libro. Uh-huh. Ya y en 28 escrito días le escribí y le presento hoy en Leganés, libro, para mi sorpresa, porque yo nunca he escrito cartas ni a mis novias, nunca había escrito nada, hablar hablo, pero escribir es otra cosa, pues la verdad es que cogí un pilot y empecé a rellenar cuartillas y así las mandé a la editorial y tal cual lo han publicado. Y para mi sorpresa es el libro más vendido de España. Han tirado ayer la 10ª edición en 2 meses. Se titula Nadie es más que nadie. Y hoy, pues unos amigos que tengo aquí en el Ayuntamiento de Leganés, un grupo que se llama ULE, que es una asociación independiente de vecinos, pues me propuso que viniese a presentar el libro hoy. Y es lo que voy a hacer a las 7. Y hemos tenido hoy también una charla en el centro Rigoberta Menchú, donde he estado pues dando mis teorías sobre cómo están evolucionando las cosas en el mundo y en España, y hoy a las 7 en el centro este Parque Sur pues presento mi libro. Has escrito a una velocidad de Kerouac, a la velocidad que se escribió El Jugador por parte de Dostoyevsky. 28 días. Y tu libro se titula Nadie más que nadie. Ahí cuentas historias humanas de personas que, por supuesto, no son más que nadie, pero sí han tenido una cierta relevancia política, social o económica en el país. En ella, por ejemplo, imagino, no sé si hablas de Botín. De Botín, del rey. Claro, de por Zapatero, ahí te quería preguntar. Blanco, por ejemplo, cuéntanos algo, porque no tenemos una enorme creencia por Botín. Cuéntanos una historia simpática por su parte. Bueno, todo el mundo tiene sus luces y sus sombras. Yo lo que trato en el libro es de rebelarme contra la prepotencia de determinadas personas. Cuando yo digo nadie es más que nadie, es una ilusión que yo tengo y que yo practico. Yo no he bajado la nariz de la recta con el suelo en mi vida, ni ante el rey ni ante nadie. Yo no considero a nadie más que lo que soy yo, y a nadie me he considerado superior en mi vida, ¿no? El rey es tan campechano como sí dicen, lo es, y tiene tan buena puntería como dicen. El rey, bueno, si queréis hablamos del rey o de lo que queráis, pero yo con este libro lo que trato es de decir a la gente que esos que sobrevuelan vidas y haciendas y que nos parecen intocables y que nos parecen seres excepcionales, que no hay ningún ser excepcional, que la gente tiene sus luces y sus sombras y que son personas de carne y hueso con sus defectos, y los pongo a nivel de calle. Vamos a ver, el rey. Bueno, el rey, primero lo que digo ahí es que hubo un tiempo que decían, ¿tú eres amigo del rey? Pues me llamaba de vez en cuando. Cuando era presidente. Desde que no soy presidente no ha vuelto a llamarme. O sea, los reyes no tienen amigos. Si a mí me hubiera seguido llamando, pues no se hubiera ido a Botswana a matar un elefante, por ejemplo. Yo un día le dije, majestad, pues claro, eso igual ni le gusta, ¿no? Y usted está rodeado de pelotas. Todos estos que tiene alrededor son gente de dinero, que le paga viajes, le lleva para acá, para allá, pero estos le asesoran mal. Si usted quiere saber lo que piensan de usted y de los políticos, pues llámeme de vez en cuando a mí, que yo estoy todos los días sin escoltas, en los bares, en las romerías, la gente me cuenta cosas. Y si usted quiere saber lo que opina el pueblo español de la política y de usted y de su familia, pues me lo pregunta a mí. No, yo no lo hizo. Quería preguntarte, estamos hablando de política, tú eres político, te has definido como tal, tienes una larguísima trayectoria como política, y sabes que la imagen de los políticos en el día a día ahora mismo no es la mejor entre la ciudadanía. Igual es un error por nuestra parte, pero no es la mejor. Ahora, por ejemplo, se está produciendo, bueno, toda la cuestión acerca de Bankia, y se está comenzando a hablar de crear una comisión de investigación parlamentaria acerca de Bankia. Sin embargo, parece que esa comisión de investigación se propondría por el partido mayoritario, que es el PP, que es el partido que más gente tenía en Bankia. Entonces, ¿qué confianza podemos tener los políticos ante esta sensación de ellos se lo guisan, ellos se lo comen? El ciudadano tiene esa percepción de falta de separación en los poderes de Estado. Yo en ese tema de Bankia lo dije en Twitter, donde me han abierto cuenta hace un mes y pico y tengo 34.000 seguidores esta mañana, cosa sorprendente. Como en todo, hay jueces muy serios y muy honrados, hay jueces absolutamente comprados. Digo una cosa, ojo con este juez que le ha caído Bankia, que se apellida Andreu. Cuidado con este, este es un barbas, que tiemble si no le cortan la cabeza antes otros poderes, pero este es un gran juez, Pero lo conozco personalmente. ¿Crees que el Estado, la separación de poderes del Estado no existe? No, hombre, porque vamos a ver, todos sabemos que va a votar el Constitucional en un tema antes de que se produzca la votación, en función de quien le haya nombrado. Eso es así. Pero dentro de los estamentos que están denostados, que son los políticos, que son los jueces, hay jueces muy buenos y muy honrados. Yo los conozco. Y hay políticos muy honrados. Hay políticos muy honrados. Muy honrados. Quizá el problema, más que la honradez del político, sea Nosotros hemos estado hablando ahora de financiación. Estábamos aquí sentados, distintos medios, uno de prensa, uno de televisión, uno de radio, y nosotros nos autofinanciamos. El problema que tenemos es que no somos profesionales, necesitamos otro trabajo para poder vivir, y nuestros medios son bastante precarios, no tenemos más economía que la que nosotros mismos ponemos. Entonces esto a la larga es complejo, dedicar si quieres hacer algo bien, algo bueno. Los medios de políticos también necesitan una financiación, y no solo financiación del partido, sino aparición en medios de comunicación. ¿No es ese el punto verdaderamente donde están cogidos los partidos políticos, que si quieren acceder al poder tienen que cohabitar con sistemas financieros, que es de donde recogen el dinero? Totalmente de acuerdo, pero por eso yo no estoy ni en el PP ni en el PSOE. Yo estoy en un partido que le fundé yo en el año 76, que se llama PRC, Partido Regionalista de Cantabria, que vivimos con nuestras cuotas, con nuestras fiestas, con nuestra lotería, y no ambicionamos a más. Ustedes se Si yo mañana decidiera dar un salto a la política nacional, que me lo dice mucha gente en Twitter, primero, habría que modificar la ley electoral, que está hecha para el PP y el PSOE. Aquí no hay quien cambie eso. Hoy yo y mañana tú. Está montado así. Cuatro años. Son los mismos. No hay quien lo cambie. ¿Por qué? Primera cuestión. ¿Conoces algún país donde una persona no pueda poner en una lista abierta su nombre y optar a la presidencia del gobierno de España en las mismas condiciones que otro y someterse al veredicto de 40 millones de españoles? A mí no me pueden votar más que en Cantabria. ¿A dónde voy yo? Cuando me dicen, Revilla, preséntate a presidente de España. Digo, ¿y qué? Si me votaran todos los cántabros son 320.000. No salgo ni diputado. La ley electoral está hecha para que haya una alternancia bipolar. Esto es como en Estados Unidos, republicanos, demócratas. Pero voy a decir una cosa. Yo conozco muy bien el movimiento de los indignados. Es el momento casi de los encabronados. El pueblo español está encabronado ahora. Aquí hay alguna persona que me ha acompañado hoy por Leganés. Y a mí pues me viene la gente, les caigo bien. Más o menos soy una persona normal, no he tenido escoltas nunca, no he ido en coches oficiales, he practicado una vida de política que a lo mejor se sale de la norma común, y me viene la gente a plantear temas. No, me viene hoy un matrimonio, hoy, pero de esos casos tengo todos los días cientos, que ha venido a levantar su plan de pensiones porque Bankia le ha arruinado con las preferentes y le ha dejado en la ruina. Todo lo que tenía lo tenía en Bankia. Ya tengo que ir a levantar su plan de pensiones para poder vivir la familia con cuatro hijos, que están todos en el paro. Claro, ese tío no es que esté indignado, es que está encabronado. Dice, ¿pero a dónde voy? ¿A quién me cargo? ¿A quién me cargo con lo que está pasando, no? O sea, hay una situación ahora que debiera de preocupar al PP y al PSOE. Debiera de preocupar. El problema es cómo se canaliza eso. Alguna vez me han preguntado, todos estos movimientos, que yo comparto el 90% de lo que he leído. Incluso estuve una vez en la Puerta del Sol allí camuflado y me hice una foto en Twitter, ¿no? Y digo, estoy aquí a escuchar, ¿no? Estuve como 4 horas oyendo cosas. Todas me parecían cosas muy sensatas. ¿Pero qué pasa? Lo que tú has dicho antes. ¿Quién aglutina eso? Porque tiene que haber un liderazgo, de alguien en el que se pudiera confiar absolutamente para que lo liderara. Sin líderes no hay nada. Cualquier revolución que se haya hecho, buena o mala, ha tenido un líder. Lenin en Rusia, el hijo puta de Hitler en Alemania, el no sé qué, no sé cuánto. Y luego, ¿quién pone los medios para romper una masiva publicidad que hay en torno a un sistema que está dominado por los grandes capitales del mundo? Porque ayer en una charla que daba yo en Cantabria me decían, Revilla, ¿dónde está el dinero? Digo, no, el dinero que hay este año en circulación, que es el medio de compra. Por lo tanto, la riqueza está en el billete. Si yo saco ahora 50 euros que tengo aquí, digo, esta es la capacidad de compra. Hay el 4% más de masa monetaria este año que el anterior. ¿Por qué entonces la gente no lo tiene? Porque está acaparado por una minoría. A mí lo que me está dando la sensación es que probablemente el PRC tuviera menos gastos en comprar medios de comunicación, precisamente porque usted es una persona que habla directamente sin cortarse un pelo. En cualquier caso, ahora que ya no es presidente de Cantabria y hemos visto un montón de desastres y de obras inacabadas en Galicia, el museo, la Ciudad de la Cultura, etcétera, etcétera, ¿qué obras en Cantabria fueron sobredimensionadas y se gastó más dinero del necesario, quizás? Sí, hombre, ha habido alguna. Pero yo, hombre, tengo orgullo que yo llegué en el año 2003 al gobierno de Cantabria y éramos 7 puntos más pobre de renta que la media española y teníamos 4 puntos y medio más de paro. Y el día 1 de julio que me he ido, del año pasado, dejé con 7 puntos menos de paro a Cantabria, la que menos con Euskadi, el 14 mucho, pero la media era el 21, y dejé a Cantabria 3 puntos más rica de media que la media española. O sea, no está mal el balance, ¿eh? Eso en 8 años es la de Dios, ¿eh? Yo, así como disparates, hombre, pues sí. Por ejemplo, yo estaba en coalición con el PSOE y reconozco que se gastó muchísimo dinero en unos viajes a China, que el resultado fue nefasto, porque no ha venido un chino a invertir nada, ¿eh? Y que si hubiera podido cargarme esos viajes, se costaron una pasta. Pero de lo demás, hombre, haber hecho en 8 años 2.000 kilómetros de carreteras en una región con una orografía como la nuestra, donde a los muertos a veces había que sacarlos en una parihuela 3 kilómetros para llevarlos al cementerio a hombros, eso se acabó, ¿eh? En Cantabria no hay nadie, viva donde viva, que no tenga una carretera hasta la puerta, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Por eso es calidad de vida, una carretera. Carreteras de 5,50, tampoco grandes obras. Y es mucha gasolina también, ¿eh? Bueno, muchos kilómetros. Sí, pero bueno, las carreteras hay que hacerlas, porque la gente hoy no quiere ir en burro, joder, quiere ir en un autobús o quiere ir en tal. Yo he hecho lo que he podido. Lo que sí puedo garantizar, y eso creo que lo sabe todo el mundo, es que yo soy incapaz, porque tengo vértigo, porque lo llevo en los genes, de no tener la tentación jamás de meter la mano a coger un euro fuera. Yo jamás he cobrado más que el sueldo. Y siempre lo he dicho. Yo ganaba, siendo presidente, 3.200 euros por 12 pagas. Y ahora de diputado gano 2.200 por 12 pagas. Y el que quiera ver mis cuentas, y nunca he tenido nada, vivo en un piso de 100 metros, no sé qué, no sé qué, eso por encima de todo. Luego se podrá acertar más o menos, pero la honradez y el ser una persona en tu vida coherente con el discurso, porque el gran problema de la política, como de la religión, es que lo que se dice en el púlpito y en la tribuna de oradores, luego la gente no lo practica a nivel personal. Yo oigo a cantidad de políticos y no me los creo, porque es que luego veo dónde viven y cómo viven, ¿no? La coherencia es el gran problema que los ciudadanos detectan ahora, en que los ciudadanos ven a los políticos como unos señores que dan un discurso, que lo leen generalmente, además se lo ha hecho otro, y que luego no son así. Es que yo creo que más que una falta de confianza en los políticos, tenemos unas graves carencias en la estructura organizativa de nuestros órganos directivos. O sea, creo que todo está supeditado a medios económicos. De hecho, aunque para mí el problema es más estructural, lo que sí que veo es que la gente está muy enfadada con los políticos. Yo no sé si esto llega o no. Te pones a leer internet, sabemos que es un medio un poco bárbaro, pero se están afilando las guillotinas. Y bueno, la semana que viene es 14 de julio, es aniversario de la toma de la Bastilla. ¿Y crees que los políticos tienen verdadero miedo de que si el nivel de vida sigue descendiendo, si pueda montar una revolución seria? O sea, creo que en general somos gente educada, casi todos universitarios, pero la gente está pasando muy mal y está muy enfadada. Debiéramos de tomar nota. Yo he dicho que no enfadada, he dicho encabronada, que es más grave. Se debiera de tomar nota. Yo, bueno, aprovecho para decir que Revilla Miguela @ estoy ahí en Twitter todos los días mandando mensajes en esta línea. Digo, cuidado que todo tiene un límite. O sea, lo que no se puede tener es 5,5 millones de parados, y que encima las medidas que van a tomar el día 13 viernes, que va a ser un viernes negro, no el de Nueva York, el del crack de Nueva York, ¿no? El viernes, cuidado con lo que nos viene, ¿eh? Yo no sé si han medido las consecuencias, pero si levantara la cabeza a un liberal como era Keynes, que salvó el sistema capitalista de la ruina en el año 30, les diría: con tijera, con recorte, anulando la capacidad de compra de la gente, sin tomar medidas contra los poderosos, sin una redistribución de la renta, viene el caos. Señor Rajoy, tome nota, se lo dice un modesto profesor de economía, que no presume de economista porque creo que somos un desastre, pero es que eso lo ve cualquiera. No hace falta estudiar economía para saber que si no hay más que recortes, esto es el caos. ¿Y ellos son conscientes? Es decir, el señor, la oposición y el gobierno, ¿son conscientes de esto o creen que el sistema acolcha todo y no ha pasado nada? No. Ahora no se acolcha todo, ¿eh? Cuando este país llegue a los 6 millones de parados y la cobertura de desempleo deja a la mitad sin nada, sin nada, y haya familias como las que yo me he encontrado hoy en Leganés y me encuentro en Cantabria, puede ocurrir cualquier cosa. Este es un país, cuidado, que soporta mucho, ha aguantado mucho, es un país de hambre y de guerras, el nuestro, pero muy pendular, muy pendular, pasa de un lado a otro con una facilidad pasmosa, aquí hemos ido rezando detrás de los curas y luego hemos ido detrás con hostias físicas. Bueno, que tomen nota. Este país es un país con una capacidad de reacción insospechada y se está llegando al límite de la tolerancia. Yo no lo digo todos los días desde hace un mes, cuidado. Y cuidado tendremos. Antes los viernes no los tomábamos de el viernes de 13 manera. Puede ser un viernes negro que origine una revuelta, que lo piensen. ¿Por qué? Coño, porque lo que van a tomar como medida es recortar 30.000 millones de euros y a lo mejor lo recortan de la gente que cobra el subsidio de paro, no se lo dan. La ley de dependencia que tiene a 700.000, dejan a 300.000 en casa morirse, que no tienen ni familia que les cuide, porque van a subir el IVA escandalosamente, que es un impuesto que grava a todo Dios, como el de la gasolina. Porque claro, el que tenía coche en el año 20 era un rico, pero ahora lo tenemos todos. Y la gente va a trabajar en coche. Y que se embolsen ahora 0,70 euros por cada litro de impuesto. 0,70, cada litro se lleva al gobierno por meter la manguera a 0,70. O sea, cuando hay que llenar un depósito que vale 80 euros, 0,70 por litro se lo lleva al gobierno. Claro, la gente no la puedes estrangular porque llega un momento en que explota, ¿no? O sea, el colchón ese de me ayuda papá, me ayuda el abuelo, bueno, mientras haya dos en casa trabajando, pero cuando no hay ninguno, cuidado, es una advertencia que hace un señor que va a cumplir 70 años y que tiene un poco de olfato para las cosas. Ahí está, Miguel Ángel Revilla, él es expresidente de Cantabria. Bueno, hoy nos quedaremos hablando contigo un buen rato, pero sabemos que tú tienes compromisos y nosotros también tenemos que dejar... Y presentar mi libro. Sí, y también tenemos que dejar los micros a los compañeros de Agora Pulp, así que vamos a quedarnos aquí. No sé si sabes cómo va esto del Twitter, tú que tienes 30.000 seguidores. Sí, el toma 34. La plaza, toma la facultad, toma el metro. A ti ya te hemos creado aquí un hashtag, toma la anchoa. Bien. ¿Te vale? Muy bien. Ahora he metido yo uno porque me han regalado un cesto de pepinos. Toma cuando el pepino. He acabado la charla. Porque es el emblema de... El pepino es el emblema de Leganés. Ahora me pregunto, ¿dónde se producen los pepinos? ¿En las azoteas de las casas? Porque no he visto un prado. Joder, mira. Cuando veas un madroño en Madrid me lo dices. Que tenga que este es el producto de Leganés y que enséñeme un huerto de pepinos. Bueno, Miguel, no sabía yo que se producía encima del hormigón el pepino, pero bueno. Bueno, Miguel Ángel, te dejamos que sigas con tus compromisos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Aunque nos debes unas anchoas, ya no te digo más. Con calor no se puede traer anchoa porque es un producto perecedero que se sala inmediatamente con esta temperatura de 33 grados. Bueno, pues nadie es más que nadie. El libro que presenta Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Y nosotros seguimos aquí con el camarón y con nuestras cosillas, sobre todo ya pues para despedirnos. Ha sido un buen programa hoy, la verdad es que lo hemos pasado bien. En primer lugar con la peña de Toma la Tele, también ha estado aquí la gente de Madrid 15M, periódico de las asambleas. Y ahora pues final apoteósico con Miguel Ángel Revilla. Me decían ayer los familiares, le digo, ¿sabes a quién voy a entrevistar? A Miguel Ángel Revilla. Y no se lo creían. No, me decían, ¿quién? ¿El de los chorizos? Le digo, no, el de las anchoas. Ah, coño, ya sé quién es. Hay apellidos que se asocian a lo que se asocian. Yo creo que después del patinazo de la semana pasada con Nacho Vegas, creo que la gente empezaba a pensar que anunciábamos invitados para darnos ínfulas. Pues no, amigos, aquí están. Y nada, yo ya no tengo nada más que decir. Hasta la semana que viene, que también tenemos un programa que tenemos muchas ganas de hacer. Los Yayoflautas de Madrid estarán por aquí. También contactaremos con los Yayoflautas de Sevilla, de Valencia y de Barcelona, que nos cuenten sus cosillas. Algunos de ellos llevan meses haciéndolos, cosas, travesuras, como decían ellos, como los de Barcelona, y otros están pensando en hacerlas los próximos meses, como los de Sevilla y Valencia. Hemos perdido la oportunidad de bautizar a Miguel Ángel Revilla con sus 70 años como Yayoflauta cántabro. Así que nada, venga, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Nacho, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué conocéis todos del camarón? Eso es gitano, ¿no? Pues vámonos con ese gitano. No el último, el penúltimo disco que grabaría, quizá el disco que le dio más fama, del año 89. 4 años después, tristemente fallecía en Badalona, en el hospital donde estaba, y fue enterrado en Jerez. O sea, perdón, en San Fernando. Uy, ojo, cuidado, cuidado, en San Fernando. Y curiosa historia que contábamos antes aquí en la radio. Ya había visto las imágenes del entierro multitudinario, ¿no? Que era, como decían, más que una Puerta del Sol aquí. Aquello fue una peregrinación de millones de personas. Fue enterrado bajo la bandera gitana. ¿Tú sabes cuál es la bandera gitana, profesor M? Ni idea. La bandera gitana son dos franjas. Una azul, que es el cielo, otra verde, que es el suelo, y una rueda en el medio. Sin fronteras. Pues eso, como Camarón, soy gitano. Hasta la semana que viene.